Buenas, aquí les hablaremos un poco sobre las videoconferencias. Las videoconferencias es la comunicación simultánea bidireccional de audio y video, permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecer facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de informaciones gráficas, imágenes fijas, transmisión de ficheros desde el PC, entre otros. La sala de videoconferencia es el área especialmente acondicionada en la cual se alojará el personal de videoconferencia, así como también el equipo de control de audio y video, que permitirá el capturar y controlar las imágenes y los sonidos que habrán de transmitirse hacia los puntos remotos. Los modelos de conexión. El primero es la videoconferencia punto a punto. Es cuando la videoconferencia se va a realizar entre dos únicos terminales de videoconferencia. Previamente se establece la llamada o comunicación, es decir, un equipo de videoconferencia hace la llamada al otro equipo y se inicia la comunicación. Otro de los modelos de conexión es la videoconferencia multipunto. En este modelo, la videoconferencia va a ser entre más de dos terminales. Se hace necesario pues un equipo que sea capaz de llevar el control entre todos los terminales que participan en la multivideoconferencia. Este equipo se encargará de recibir la señal de todos los equipos de videoconferencia y de distribuir todas estas señales a todos los demás equipos, con el fin de que todos puedan participar al mismo tiempo en dicho evento. Los tipos de enlace para videoconferencia. La primera es la videoconferencia por IP. Son aquellas en las que los participantes utilizan una red IP como medio de comunicación o enlace entre ellos. Las velocidades de conexión varían según el ancho de banda disponible y el equipo de videoconferencia usado. Otro sería la videoconferencia por RDSI o ISDN. En esta, el medio de enlace entre los extremos son líneas dedicadas de alta velocidad basadas en el estándar ISDN o RDSI, que son redes digitales de servicios digitales. Otra sería la videoconferencia por LDD, que son las líneas digitales dedicadas, conocidas como protocolo B35.